Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, acá nos empezamos esta ruta alternativa a las 8 y 3 de la mañana, acá con 11 grados. Hoy hay neblina, muy poca visibilidad, no es lo que me gusta, porque solamente hay 4 kilómetros de visibilidad, un 94% de humedad y los vientos son de 5 kilómetros. 11 graditos, va a haber una máxima, dice, entre 19 y 20. Se viene la primavera, empieza septiembre y todos deseamos que esté de primavera. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, ¿y usted? Bueno, no diga juntos nunca 19-20 en este momento, que pone nerviosa a mucha gente, por favor, le pido. Bueno, estoy hablando de la temperatura, sí, en pero este no caso. Lo diga, un poquito más de 19, dígales, como para que no se ponga, ya están nerviosos, imagínense. Y sí. Buen día, Nico, en los controles, allí están Caro y Ceci en la producción. Hoy no tenemos a Rox, Roxana Rochi está en cuestiones particulares allí haciendo cosas. Y sí, tenemos a Pablo Brambilla ya repuesto, ya recuperado con toda su voz a pleno desde Escobar. Qué día, qué semana. Qué semana, exactamente. Hablaste de Pablo y estoy pensando, ya estoy ansiosa esperando cuando me haga el resumen. Sí, creo que no es el resumen, me parece que es un resumen de toda la semana esta vez. Así que. No, claro, tiene un resumen. Y no sé cómo va a ser. O sea, creo que no tenemos nada más que dejarlo a Pablo y que siga todo el día. Sobre todo una semana tan complicada, tan complicada. Bueno, buen día también allí, ya te enganchaste con Ruta Alternativa, gracias. Nos estamos acompañando. Y bueno, si no saliste de tu casa, ya te hemos dicho que hay una temperatura agradable más allá de la niebla y que va a ser un día templado. Y si ya saliste de tu casa, espero que no estés dormido en el bondi o dormida en el bondi, enganchate con el teléfono y seguinos como siempre. A los que están más cerquita, que nos escuchan en el 102.5, también le damos la bienvenida y les saludamos. Una cosita chiquita quería decir respecto de lo que viene hoy, particularmente 8:30 vamos a tener la palabra del presidente de la nación, que aparentemente, por lo que especulaban más temprano en los medios masivos, en alguno de los medios, ya está grabada desde ayer, después del incidente de la taza de María Eugenia Vidal, que aparentemente estaba hablando en una conversación espontánea, que estaba ocurriendo en ese momento con una simple vecina de no me acuerdo qué lugar del conurbano, resultó que era una edición muy muy desprolija, no prolija, iba a decir prolija, una edición que quedó al descubierto en ciertos detalles, ¿no? Que el continuista tendría, el continuista creo que se le llama, ¿no? Correcto, acá me dicen que sí. El continuista en cualquier serie, en cualquier película, tiene que tener esos detalles. Así que deben haberlo rajado, pobre muchacho, que de repente no se equivocó. Siempre me gusta pensar que alguien lo hace con cierta intencionalidad y dice, mirá, vos querés decir que esto es espontáneo, tomá, te cambio la taza. Sí. Digo, es un deseo mío, ¿no? No, por es supuesto. Bueno, en cuestión de esto, parece que lo van a grabar, va a ser más prolijo seguramente que lo que le pasó a Vidal. Pero quería comentar que lo que venga está no solo pedido, sino exigido y muy probablemente determinado por un sector de la derecha, del cual se hizo voz, o vocero, mejor dicho, Jorge Lanata, que lo viene haciendo desde hace rato, pero se hizo vocero en su editorial del sábado. Fíjate cómo comienza. Si esta semana que comienza el gobierno no cambia, en pocas semanas no va a haber gobierno para cambiar. Después sigue, pero digo, diciendo esa frase inicial me parece que es suficiente. Si eso mismo lo hubiera dicho, no sé, cualquiera de nosotros en el aire, ya estaríamos con algún tipo de demanda judicial por incitar a disturbios, por ejemplo. Pero lo dijo Lanata y seguramente es el reflejo de lo que ciertos sectores de la derecha están exigiendo. Y bueno, empezamos con música, por como supuesto. Quieras. Lonely Ball de Black Keys, Intros 30. Un niño le pregunta a su madre: mamá, ¿por qué me llamo Claudio? Y la madre le dice, porque yo me llamo Claudia. Ay, qué alivio que no te llamas Ana. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Postergan primer juicio por gatillo fácil contra la policía de la ciudad. Un día hábil antes de la fecha prevista para iniciar el juicio oral y público contra el policía de la ciudad, Adrián Otero, por homicidio agravado, el Tribunal Oral Criminal y Correccional número 1 anunció su postergación hasta el 11 de septiembre debido a cuestiones de agenda. El pasado mes de abril se fijó el 4 de septiembre para iniciar el debate, lo que generó gran expectativa popular y en los medios, ya que se trata del primer policía de la ciudad en ser llevado a juicio oral por un caso de gatillo fácil. En los 20 meses de existencia de esta policía, Correpi registra 31 fusilamientos de gatillo fácil. Una ley busca reparación económica por muertes por abortos. La propuesta de ley lleva la firma de senadores que votaron a favor del aborto legal. Se espera que más senadores y senadoras sumen su apoyo a esta iniciativa, que tiene un correlato directo con la ley Brisa, pensada para establecer una reparación para los y las hijos de víctimas de femicidio. El proyecto de la senadora González propone la creación del régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuya progenitora o persona gestante haya muerto como causa de embarazo finalizado en aborto inseguro. La iniciativa está destinada a hijos menores de 21 años o personas con discapacidad. Giorgalos despide. Los trabajadores de la planta de Giorgalos se manifestaron en la puerta de la fábrica que la compañía tiene en Río Segundo, Córdoba. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación reclamó para que la alimenticia Giorgalos reincorpore a los trabajadores despedidos sorpresivamente. Manifestaron los sindicalistas que el gremio de la alimentación se encuentra alerta y teme que continúen los despidos. Los despedidos realizan su labor en el sector mecánico y tienen más de 10 años de antigüedad. Ajuste al revés para Molinos. Macri le perdonó a Molinos Río de la Plata el pago de 70 millones de dólares mediante un decreto. La empresa de Pérez Compank arrastraba un conflicto judicial desde 2008 por el pago de gravámenes por ventas al exterior. El decreto presidencial publicado este lunes en el Boletín Oficial dejó sin efecto una resolución del ex Ministerio de Agricultura que en 2015 había rechazado un recurso contra una demanda de la aduana de una deuda fiscal por exportaciones de 70.700.000 dólares. Se interrumpe la formación de jóvenes científicos. La decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Carolina Mera, destacó que el recorte no solo afecta a los programas de investigación y la infraestructura, sino que también tiene impacto en el atraso de los salarios. Para Mera, este panorama económico atenta contra la educación pública, pero también contra el sistema de ciencia y tecnología. Y se acentúa en los últimos 2 años y medio, cuando comenzaron los cierres de programas y la suspensión de asistencia técnica en distintas áreas del Estado. Los trabajadores de INTI no bajan los brazos. A 7 meses de los 258 despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, los trabajadores continúan con el reclamo y exigen la reincorporación. Permanecen en el predio con un acampe desde el 26 de enero y de este modo pretenden frenar el vaciamiento en este dispositivo que lleva 60 años al servicio del desarrollo industrial, científico, tecnológico y seguridad de la población. Cabe destacar que el predio del instituto se encuentra militarizado. Además, delegadas y delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado denuncian que son perseguidos y amenazados para que abandonen la lucha que llevan adelante. Dos nuevos asesinatos de líderes sociales en Colombia. Uno de los asesinados ya había denunciado amenazas en su contra, pero las autoridades no garantizaron un esquema de protección. Los asesinatos ocurrieron entre el viernes y el domingo y ya son 158 los líderes sociales masacrados en Colombia en lo que va del año. Se trata de Oliver Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Brisas de Guayabero, y Alirio Arenas, presidente del Consejo Municipal de Convención. El viernes por la noche, hombres armados vinieron por Oliver y le dispararon. Francia renuncia a ministro de Ecología. El ministro de Ecología, Desarrollo y Sostenible y Energía de Francia renunció el martes durante una entrevista en vivo en una radio. Nicolas Hulot afirmó que tomó esa decisión debido a que el país no está abordando debidamente el problema del cambio climático y otras amenazas ambientales. Hulot anunció por primera vez: tomaré la decisión más difícil de mi vida. No quiero seguir mintiéndome a mí mismo. No quiero que se interprete mi presencia en este gobierno como que estamos haciendo lo suficiente para abordar el desafío del cambio climático. De modo que he decidido dejar hoy mismo el gobierno. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Está nubladito, hay un 89 de humedad. Sí, Roy, son las 8 y 18 acá, como a vos te gusta, 8 y 18, mirá, acá estamos. Y bien lo decís, seguimos con la misma temperatura o con poca visibilidad. Creo que hasta el mediodía la visibilidad va a estar así, y media, viste, por la niebla. Todavía no levantó y cuando hay humedad tarda muchísimo más en hacerlo. Así que por eso vamos a seguir pensando en qué tenemos para el día de hoy en este Ruta Alternativa 124. Y vamos a estar hablando de muchísimas cosas, entre eso lo que sucedió en el fin de semana, en el aguante que estuvo ahí, que estuvieron haciendo en agroindustria por los despidos, por lo que estaba sucediendo. Así que bueno, sobre eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. También los docentes universitarios, se pospuso la reunión que iban a tener con para ver si había mejoras o no, hasta claro, dónde llegaron. En el fin de semana se habló que estaban hablando hasta ahora de un 15%, aparentemente ahora van a ofrecer un 21%, y la verdad que un poquito basándonos en lo que está pasando acá, no estaría nada bueno que con eso, porque no está llegando, o que están pidiendo más, un 30, y hoy ya el 30 queda chico, o sea que un 21 creo que tampoco va a ser la solución para lo que está sucediendo. El tema es primero saber qué interlocutor van a tener. Claro, ¿no? porque los cambios parece que se anuncian, habrá que ver qué interlocutor tiene. Habrá que ver qué interlocutor tiene, exactamente. Bueno, por supuesto, el seguimiento de medios, sí, lo habíamos dicho antes, y estamos hablando con respecto a que ya volvió Pablo, y Pablo tendrá una cantidad enorme de cosas. No sé si le dimos más tiempo del que corresponde, pero creo que se va a alargar un poquito todo lo que hay para decir de lo que sucedió, ya con lo que sucedió en el fin de semana. Sí, con eso es muchísimo, así que bueno, sobre eso seguiremos hablando en este programa. Y bueno, muchísimas cosas más que tenemos. Bueno, como entre esas cosas que tenemos, vamos a hablar también con respecto a el tema de qué es lo que sucede con una escuela acá cerca, acá en Caballito, en Rosario al 600. Uh-huh. Es la escuela Santa Rosa, una escuela enorme. Hemos visto las fotos que nos han mandado desde muchos que están haciendo mucha fuerza para que esa escuela no se cierre. Entendemos que lo que se tiende a hacer es un emprendimiento inmobiliario, y que bueno, sería muy importante para toda la cantidad de falta de vacantes que tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires. Para eso ya estamos comunicados con Patricia Pines, que ella nos va a contar un poquito lo que está sucediendo. Buenos días, Patricia. Hola, buenos días. Bueno, primero, como siempre, muchas gracias por otorgarnos el espacio, que no siempre lo tenemos, sobre todo en los medios de mayor difusión, así que en ese sentido, agradecerles y valorar la tarea de los medios alternativos que, bueno, que se ocupan realmente de las problemáticas que afectan a miles de personas trabajadoras, ¿no? Sí. Y con respecto a la escuela, contarte que es una escuela que se llamaba ex Santa, o sea, el ex Santa Rosa de Caballito, se cerró hace algunos años. El edificio está en impecable estado y es enorme, ocupa más de media manzana. El sábado cuando hicimos esta medida, fueron varias exalumnas que contaban de lo enorme que es y de los miles de niños y niñas que podrían asistir a esa escuela, y el plan del gobierno, en vez de expropiarlo con fines de utilidad pública, nombrar los cargos y otorgar esa cantidad de vacantes disponibles que tiene el edificio, el plan del gobierno es hacer 9 torres de 12 pisos, 124 cocheras y no sé cuántos comercios. Claro. Todo esto en un barrio que encima está totalmente colapsado, como un Caballito, sí, donde faltan los servicios de luz, de agua, todos los veranos. Entendemos que realmente es un plan que no se puede desarrollar en ese lugar, digamos. Así que bueno, los que estamos tomando, digamos, iniciativas para tratar de impedir este proyecto inmobiliario y para tratar de evitar que se muelan el edificio, son distintas agrupaciones vecinales, como SOS Caballito, había gente de la comuna, había gente de sindicatos docentes, y nosotros, que somos en realidad un grupo multisectorial conformado por familias, docentes, miembros de diversas organizaciones, bueno, que estamos desde hace años luchando por la apertura de las escuelas que faltan, y como bien decía, son alrededor de 17.000 los niños y niñas que quedaron sin vacante este año en la ciudad, con lo cual el problema todos los años se agrava. Sí, se agrava, y bien, nosotros veíamos, porque es lo que ustedes nos mandaron, las fotos, no lo conocíamos, tal como vos lo decís, está impecable, es algo que solamente lo tienen que poner en funcionamiento, y cuando ustedes siguen haciendo estos reclamos, lo que reciben por ahí es que se son reprimidos, ¿no? O no son escuchados. Sí, este sábado, en uno de los muros, que es de una de las esquinas del edificio, intentaron poner una consigna que era escuela sí, torres no, y en menos de 10 minutos teníamos 8 policías, básicamente amedrentando y tratando de evitar que se haga nada, digamos. Así que, bueno, esto es lo mismo que ya conocemos, digamos. Claro. Un gobierno que no escucha los reclamos y que frente a los reclamos sociales sale a reprimir, y lo hace, digamos, con todo lo que uno intente hacer en todos los ámbitos, ¿no? ¿Y qué motivo le daban por el cual no podían o querían impedir la pintada? Y que no se puede pintar, porque es un edificio en realidad privado, ¿no? Se supone. Ah, claro. Entonces, como, bueno, esa era como, no se puede pintar, obviamente, éramos un grupo bastante numeroso de personas explicándoles. Y en realidad también lo que duele, ¿no?, es entender que esa misma policía probablemente tenga hijos e hijas no tienen lugar en la escuela pública. Claro, claro. Y bueno, y cómo ellos mismos, como laburantes, si se quiere, que en realidad, digo, no es un trabajo que yo admire, ¿no?, ni apoye, pero entendiendo que en realidad son también sus propios hijos e hijas los que se ven afectados por esa problemática. Sí, claro, claro. Sí, así que bueno... Claro. Sí, bueno, es un colegio, yo por lo que anduve leyendo, es un colegio que quien lo los dueños, como vos decís, o por lo menos los sucesores, lo que querían era que siempre fuera una institución de educación, no fuera pasado a ser unas torres, como vos decís. ¿Hay algo en la historia? Porque se frenó en algún momento, y bueno, ¿cómo ven ahora que podría frenarse esto nuevamente? Está muy difícil. Nosotros hemos ido en numerosas oportunidades a la legislatura, hemos ido en numerosas oportunidades al ministerio. La respuesta siempre es que el edificio es demasiado caro, y que por eso no se puede comprar, digamos, ni alquilar. Y nosotros decimos, bueno, si entendemos la educación como un gasto, claro, no como una inversión, sí, claro, sí, puede ser que el edificio sea caro. Si nosotros entendemos que es un edificio que puede garantizar miles de vacantes en una situación crítica, porque realmente de 2014 al 2018 se duplicó la cantidad de familias afectadas por la falta de vacantes. Sí. Entonces, ¿qué es caro, no? ¿Y para quién es caro? Porque en realidad, si uno tuviera que multiplicar de todas esas familias las que pueden pagar una escuela privada, tienen que pagar la matrícula y tienen que pagar las cuotas y los uniformes y este, digo, ¿en dónde redunda este gasto, no? O sea, no, el dinero de nuestros impuestos, ¿a dónde va a parar si no es a educación, si no es a salud, si no es a una vivienda digna? O sea, realmente lo que también empezamos a cuestionar, y que esto me parece que también tiene que ver con la situación que estamos atravesando en este momento particular, es este, ¿a dónde está la plata? Claro, ¿no? Claro. Porque ajustan de todos lados, ya no tienen qué más ajustar, ya no tienen empleados para despedir. Y bueno, ¿dónde está esa plata? Porque no, vos ves escuelas, ves hospitales, ves más médicos. Sí. No, y las denuncias se multiplican en los hospitales de niños, no sé, se caen los techos, en las escuelas explotan carrafas, sí, hay un montón de escuelas que no tienen. Entonces, ¿a dónde está esa plata, no? Que sí, tanto, claro, ajustan y tanto ahorran. ¿Cuáles son las prioridades también, no? Hay cosas que no se pueden reducir, por más que se quiera. Hablamos de salud, de educación, de trabajo, tendrían de una vivienda digna, son donde el Estado tendría que poner los recursos, ¿no? Y más teniendo una escuela donde le podría dar vacantes y en el perfecto estado como está. Sí, es cuestión de voluntad política. Lo que nosotros venimos denunciando también hace años es que ellos siempre se excusan con el presupuesto, pero en realidad nosotros sabemos que no es presupuesto. Para el 2017, por ejemplo, fueron destinados 2.000 millones de pesos para publicidad oficial, 2.000 millones de pesos para el traslado de la traza de la autopista Ilia. ¿Son esas prioridades? Claro, ¿es para eso, para lo que nosotros aportamos con los impuestos? En realidad, con ese dinero se podrían haber abierto las 30 escuelas de nivel primario que hacen falta, las 40 escuelas de nivel inicial que hacen falta. Entonces, bueno, esto que vos decís, es una cuestión de falta de voluntad política para resolver el problema y no una falta de presupuesto como ellos intentan hacernos creer. Nosotros sabemos que no es cierto. Sí. Claro, bueno, y además, bueno, que más allá de esa discusión entre gasto o inversión, está la responsabilidad del gobierno de garantizar un derecho, ¿no? Constitucional, que es la educación. Y que, bueno, ustedes tienen idea, el edificio está en condiciones de albergar la escuela. Sí, por supuesto, el edificio está impecable. Perfecto. Nosotros, en las fotos que enviamos a distintos medios, obviamente son fotos que pudimos sacar desde el exterior, pero si el exterior está en perfecto estado, uno sí, puede imaginar, claro, que claro, el interior también, también lo está. Claro, Y por otro lado, no hace tantos años que empezó a estar en desuso, digamos. Es cuestión de como te decía, de voluntad, de nombrar los cargos y de que la escuela se abra. Claro. Y por lo que vemos, por la dimensión del edificio, estimamos que deben ser unas cuantas miles de vacantes las que realmente se pueden garantizar. Porque perfecto. ¿Hay alguna, enorme. Claro, ¿hay alguna posibilidad de alguna charla o que los por lo menos puedan tener alguna charla con alguno de los funcionarios o con la ministra de Educación? Sabemos que hay presentados de distintos bloques, obviamente bloques minoritarios en la legislatura, varios proyectos. Algunos son para la mudanza, porque también en el barrio Caballito sucede que hay varias escuelas medias que comparten un mismo edificio con otras escuelas. Por ejemplo, en el Normal 4 comparten el edificio con un liceo. Digamos, el Normal funciona a la mañana, el liceo funciona a la tarde. Entonces, uno también de los proyectos es que esas escuelas que comparten edificio en el barrio pudieran ser desplazadas, digamos, a este nuevo edificio. Claro. Nosotros entendemos que el nivel inicial y el nivel primario son los niveles que requieren mayor atención, porque primero porque, digamos, en la zona sur de la ciudad sobre todo, pero también en otras zonas, no hay escuelas. Tenemos nenes de Lugano, de Soldati, que no empiezan primer grado hasta pasado mediado de año. Entonces, claro, la situación es realmente muy grave. Sí, no solo eso, sino es que el gobierno venía siempre poniendo micros para trasladar a esos niños y a esas niñas a otros puntos de la ciudad, por ejemplo, a Núñez, a Belgrano, a Villa Urquiza, donde tal vez hay escuelas con menos demanda. Y en los últimos años es una lucha para las familias de zona sur que el gobierno les ponga hasta los micros. Claro. O sea, ya ni siquiera cumplen con ese parche, que nosotros entendemos que fue una solución parche Claro, hasta por que se construyeron escuelas. Exacto. Claro. Como las escuelas nunca se construyeron, eso se sostuvo más de 10 años en el tiempo. Exacto. Pero ya ni siquiera quieren cumplir con ponerle los micros. Entonces, digo, es como... Claro. es un vacío, es un plan... Es un plan de vaciamiento totalmente de la educación pública. Sí. Totalmente. Es un plan muy bien elaborado de vaciamiento y de privatización. Exacto. Acá no hay errores. No hay errores, por supuesto. Para nada. Patricia, te agradecemos mucho. Esperamos poder tener buenas noticias acá en la corto plazo. Y la seguimos, por supuesto, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Patricia. Hasta luego. Patricia Pines es integrante de Vacantes para Todos, no a las Torres, en el caso de esto de Santa Rosa. Vamos a la tanda. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Pensé un montón de cosas. Ahí. Acompañándonos de Roxy, que hoy, Rox Cana, que no pude estar acá hoy. Son las 8:35, pasada media hora. Estamos seguros de que estará empezando a hablar el presidente de la Nación. Vamos a ver qué nos dice. Esas son partes de la... Debería estar, porque debería se comprometió a las 8:30. Pero no sé, parece que esas cosas a veces se estiran. Así que bueno, estaría bueno hablar un poquito de algunas cosas que hablábamos recién en las breves, como es esta nueva ley que reconocer y reparar a los hijos e hijas de madres muertas por abortos inseguros. Esto ha salido de que no se terminó la discusión después del 9 de agosto, o sea que el 9 de agosto siguió después del 8 de agosto, cuando no salió en el Senado la legalización legalización del aborto. Esto siguió y son varios los que ha propuesto esta en la Cámara de diputados y de varios distintos bloques, dar este reconocimiento, que como bien lo decíamos, es un seguimiento de lo que fue la ley Brisa, que le daba esta asignación a las hijos e hijas de madres que habían sufrido, que habían sido muertas por femicidas. Uh-huh. En el 2016, al menos 3.040 mujeres murieron como consecuencias de estos abortos clandestinos. O sea, esa es una cifra bastante importante como para entender lo que pasa con el aborto. Y si bien vamos hacia seguir el tema, no sabemos todavía si se va a presentar este año que viene o se esperará un cambio en la cámara, en las distintas cámaras. Entendemos que esto es una reparación que tendría que estar, porque es el Estado el que no está hoy desde los distintos lugares, no está aceptando el aborto clandestino. Así es. Bien, bueno, esperemos que se avance con eso, aunque por supuesto la reparación económica no sustituye de ninguna manera. No, por supuesto. La vida que debería haberse salvaguardado por parte de estos senadores y senadoras que realmente... Pero es una intención de que ellos se den cuenta de lo que hicieron y seguir apuntando a que reconozcan, ¿no? Creo que esto es lo que podemos seguir insistiendo, como para ver si cambian y revierten su pensamiento, como dijeron algunos. Uh-huh. Son mis principios los que no me permiten votar a favor de la legalización. Bien, correcto. Bueno, aquí el Club del Helicóptero. El Club del Helicóptero me parece que es una de las cuestiones que han andado dando vuelta entre nosotros. Decíamos recién al comienzo del programa, por supuesto en tono de chanza, mire, que no mezclemos, no juntemos 19 y 20, porque pone nervioso a la gente. Estaba nervioso la gente, creo que está nervioso, por lo menos el establishment, digamos, en general, de que se pueda repetir una situación así. Desde mi punto de vista, por lo menos, hay algunas condicionantes que no están como para que se dé. Primero, la más importante es que la historia no se repite, ¿no? Claro. Digo, esto es algo que ya sabemos muy bien, no se va a repetir. Si se da alguna cosa, será otra, claro, distinta, sí, pero no el 19 y 20. En el fin de semana hubo algunos saqueos en Mendoza y en Chubut, entonces la gente ya empezó como a decir, bueno, claro, estamos volviendo, es la necesidad de comida, ¿no? Es muy probable que sea la necesidad de comida, es muy probable que haya también algún incentivo, como lo hubo en el 89, como lo hubo en el 2001, pero la consecuencia, a eso me refiero, no creo que porque haya saqueos vamos a tener lo otro. Me parece a mí. Yo creo que del 2001 hay algunas cosas que se hicieron que quedaron impregnadas en la sociedad, como es esto, todo lo que es la forma de organizarse, la forma de autoconvocarse y demás, que sobre todo en todo lo que es resistencia al saqueo y la contaminación, se nota claramente. En otras cosas también, pero bueno, no importa, no quería detenerme en eso. Cosas pendientes que nos quedaron, que supongo que la sociedad las retomará en algún momento, por ejemplo, poder implementar dentro de este mismo sistema una revocatoria de mandato. Uh-huh. Algo que se habló muchísimo, sí, durante 2002 y yo diría que hasta 2004, y que después se fue diluyendo en la medida que nos fuimos reinstitucionalizando a partir del kirchnerismo. Uh-huh. Y por otro lado, pensar que se podría repetir así nomás el helicóptero, a mí por lo menos me resulta muy difícil de creer, desde el mismo momento en el cual asume Macri y Luis de Lía propone justamente un helicóptero. Entonces es la figura de Luis de Lía la que nos va a impedir realmente que eso ocurra de alguna forma, aunque no fuera la misma, ni con las mismas consecuencias, porque ya se apropió del hecho. Y eso es algo que en general no estamos dispuestos a permitirlo. La inmensa mayoría de la gente no está dispuesta a permitirlo. La otra figura que en este momento está jugando en contra de una reacción popular más amplia, me parece a mí, es Cristina. El cristinismo, sobre todo, el cristinismo está teniendo una reacción que le hace el juego a Macri, a la polarización que Macri necesita. Lo ejemplifico con lo que ocurrió, lo llevo al barrio, concretamente, Jonte y Nazca. Los carteles cristinos Cristina Aguante y un grupo de gente de la Cámpora, cortando el tránsito, no cortando el tránsito, sino aprovechando el semáforo, ¿no? Sí. Digo que está bueno, es una linda manera de no cortar. A ver, sí. Lo urgente es darle de comer a la gente. Lo urgente es que el tipo que el día 20 se queda sin plata para cargar la sube y tiene que ir caminando al laburo, tenga para cargar la sube. Lo urgente es que se frenen los despidos en la Argentina. Eso es lo urgente. Y eso es lo que no le perdonan a Cristina, que además de lo que hizo en el pasado, de tocar intereses, en el presente es el dique que contiene a esa gente. Claro. No hay nadie que contribuya más al proceso democrático que Cristina. Si ella no estuviera presente en la política argentina, hoy estamos en la crisis del 2001 con la gente en la calle. Bueno, este es Leopoldo Moró, la voz es muy conocida, la figura, el personaje sí. de Leopoldo Moró también, pero bueno, abona justamente esto. Yo lo que quería era simplemente contar la reacción de la gente, como dice Leopoldo Moró, ante estos carteles. Es la primera vez que veo en el barrio desde hace muchísimo tiempo una reacción que llegó a la increpación, al insulto a los militantes de la Cámpora. Pero no esa cosa desagradable del tipo que pasa en auto y pega una puteada, sino de la gente que cruzaba a increparlos. Es decir, es muy fuerte porque los cuadernos ya quedaron atrás. Lo que está ocurriendo es lo que ocurrió después de los cuadernos, que es el reconocimiento de la coima. Entonces, en ese contexto, salir a poner frente a Macri, a Cristina, lo que hace es frenar una reacción para que no sea capitalizada justamente por Cristina, me parece a mí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a música? Vamos a música. Amazonas, Príncipe Idiota. Te digo Ruta Alternativa. Tengo tantas cosas para hacer que no puedo, no puedo con todo. Acá estamos, 8:46 de la mañana, bajó la temperatura un poquito como suele suceder a esta hora, 10 grados, y bajó también la máxima, ahora ya es 19, ajá. Ya estamos adelantándonos a... Bien. Y seguimos teniendo una corta visibilidad, 4 kilómetros, una humedad del 100%, subió la humedad, subes y bajas de las cosas en este país, sigue siendo lo mismo pasa con el tiempo. El dato de la hora es que no se puede confiar en este gobierno. No se puede confiar en este gobierno porque evidentemente no... Lo acabamos de descubrir. 8:30 quedó Macri. Quedó Macri. No, la puntualidad no existe. Bueno. O sea, ¿cómo vamos a cumplir con el resto de las cosas, no? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? Lo esperado. Lo esperado después de toda una semana y fin de semana. Pablo Brambilla desde Escobar. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, dice, Pablo. Muy bien ahí, esperándolo. No me iba a perder, imagínese. Ya. Estado, no me iba a perder el día que volvemos del dólar a 40. Claro. Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Hoy tenemos, es un día, cuando se anuncia tanto, uno dice, no va a terminar siendo tan impresionante, ¿no? Claro. Está todo demasiado anunciado. Los días que menos se anunció, que fueron la semana pasada, miércoles y jueves, fueron tremendos, ¿no? Tremendos. Sí. El mercado hizo de las suyas a piacere. Así que bueno, vamos a ver, todavía se esperan anuncios. Usted sabe, les encanta a los políticos, a los representantes políticos, hablar, porque a pesar de que este gobierno ha negado la cadena nacional, en una mañana va a ser dos. Claro, y probablemente a la tarde hable... Marquitos Peña. Pues, exacto. Sí, la parte política para Marquitos Peña, dice que queda. Bueno, mándele un abrazo, Marquitos. Porque... Cómo no, lo veo más tarde. Bien. Bueno, a ver, la palabra clipping diría, si usted me permite la apreciación, es... confianza. Ajá, muy bien. Podemos interpretarla, la confianza, como credibilidad, si usted quiere, y está claro que nos han robado palabras de todos los colores, pero hasta ahora no nos habían robado la confianza. Sí. Bueno, esto daría la impresión de que es lo que están intentando hacer en los últimos días. Claro. Creer o no en el Estado, en el mercado, en la iglesia, no es una novedad. Y en eso se basa esta forma de dominio actual, pero parece que lo que entró en conflicto es la ruptura de la confianza entre ellos. Se chorean entre ellos. Claro. Se saquean y, como siempre, ¿a dónde van a cagar? A casa de otra gente. A casa de otra gente. A la casa suya, la mía, la de él. Recuperemos, por favor, la confianza antes que se la terminen de llevar. Claro, antes de que se la lleven los... La confianza en nosotros. Claro, antes de que se la lleven los confianzudos, digamos. Sí. Claro, ya nos han robado el amarillo. Sí, claro. El blanco también la confianza, ¿le parece? No. Bueno, el clip del fin de semana tiene voces, como siempre, de todos los colores y siempre con una selección arbitraria e ideológica. Claro. Juan Carlos de Pablo, amigo suyo, Dani. Sí. Nos dice que cualquier programa basado en el endeudamiento queda a merced de los deudores. Y que él no sabe, ni él ni Dios, lo que va a pasar hoy. No. Bien, Luigi Majul nos dice que es el momento más dramático del gobierno y del país desde 2001. O sea, el termómetro Majul, que es uno de los que veníamos barajando de comienzo de año, ya estaría dando en rojo. Y parece que sí, Sergio Barenstein, el periodista de La Nación, dice que esto es una flor de crisis política. Ajá. Y que por suerte ahora los cirujanos están operando. Bueno. Sebastián Fermo, ¿se acuerda? Sebastián Fermo es uno de los que hemos traído en varios momentos porque es uno de esta gente que son financistas, que son lobistas, que manejan los números en la City. ¿Sí? Bueno, este fin de semana se paseó por todos los canales y Sebastián Fermo nos dice que este es un ajuste tipo africano. Tipo africano. Tipo africano, ¿le gusta? Sí, no sé. Caramba. Bueno, no sé, el oyente de la oyenta sabrá. Sí. Bueno, Pablo Dugan señala que un dólar a 40 está bien. Para el comercio exterior. Para eso, ¿para quién quería? Bueno, pero todos saben, usted no tiene acciones en el comercio exterior. Sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? El oyente de este programa tiene todos. Bien. La Nata descubrió anoche que si hay que hacer un ajuste porque estamos en emergencia. Uh-huh. Eso sí, aclara que el barco no se va a hundir en partes, sino que se va a hundir todo junto. Claro. Las metáforas son impresionantes. Sí. El politólogo nos dice que es una crisis político y económica. Ajá. Y que hay una crisis de vacío de poder. Uh-huh. Porque no la logra captar ni el gobierno ni la oposición. Y, una vez más, esta crisis de representación política, que ya venimos hablando hace rato. Uh-huh. Y que la sociedad está al límite de lo que puede soportar. Es increíble lo que soporta el ser humano. Uh-huh. Volvió Roque Fernández. Ah, otra vez, bueno. Y con Feynman, a Feynman le dijo que si bien estamos en crisis, está operando bien y que al dólar hay que dejarlo que suba todo lo que quiera. Ah, bien, claro. ¿Cuándo sale de quirófano para saber si salió bien la operación? No, usted espere un tiempito. Usted sabe cuál es la norma del gobierno, hay que esperar. Siempre. Todo usted no tiene se apuren. Que sí, hablan todos lentos, ¿verdad? Hablan muy lentos, debe ser por eso, hay que esperar más todavía. Sí. Bueno. En Intratables nos dicen que Duhovne y Echeverre o bien son ineficaces o bien son responsables de los contratos que se firmaron este fin de semana futuro por parte de las cerealeras, por 4 millones de toneladas, sabiendo que se vienen las restricciones a las exportaciones. Claro. O sea, si usted los anuncia que va a haber restricciones a las exportaciones, que usted le va a cobrar algo, entonces los tipos que dicen, te vendo rapidito a futuro, pero usted se lo avisa el viernes y le deja para que armen los contratos tranquilos. Para que se, claro. Sí, es un saqueo, pero de una... complicidad. Otra que dólar futuro, Babi Checopar dice que este país está manejado por los narcos. Ajá. Y que en realidad son ellos los que ponen a los presidentes. Ah, bueno. Qué dato, anoche dice que quiere un presidente bueno y normal. Y Máximo Tenegro nos dice que hay una gran fragilidad. Ajá. Se lo remato todo esto con el titular, uno de los titulares del Triunviro, Héctor Daer, nos dice que todo esto se va a agudizar la crisis, pero tiene miedo de lo anárquico que se puede volver todo. Y obvio, sí. 200 años después y le tienen pavor a la anarquía. Sí, exacto. Qué maravilla. Todo esto y mucho más en el clipping del fin de semana de los medios masivos comerciales y estatales. Vamos. El mundo del espectáculo presenta... ¿Qué va a pasar el lunes, digo? Dios sabe, querido, sabe todo lo que falta. No creemos que estemos ante un fracaso económico, ni mucho menos. Yo defino este como el momento más dramático del gobierno y del país, y no quiero ser tremendista, ¿eh? Habla el país, el presidente de la NSB, no somos boludos. Y quería pedirles, este diciembre... Es época de fiestas. No hagamos un golpe de Estado. Somos un país de narcotráfico. A ver si nos enteramos. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco. Y siga el baile hasta que aclare. Hoy, en términos de las cuentas externas del país, estamos mucho mejor que con el dólar a 20, ¿o no? Esto es un ajuste africano, al mejor estilo argentino. Es improvisado, es bestial, tremendo, sí. Si no es noticia. Una empresa es una cosa y un país es otra. Llegamos acá porque el gobierno perdió credibilidad. Es importante ver esto. Si hay que hacer un ajuste, es que estamos en emergencia. Y si estamos en emergencia, no es que unos se tiran primero y nosotros después. O nos tiramos todos juntos o nos salvamos todos juntos. Y es nuestro destino cada 10 años. Alguien viene a hacer la fiesta y la paga el que llega después. En realidad, la agarpamos nosotros siempre. La banca está cerrada, no nos prestan un mango. Los piqueteros y el Papa amenazan con diciembre en los supermercados. Los gremialistas están dispuestos a seguir parando. El mercado sabe que el dólar puede subir el tiempo que sea, es infinito. Puede subir a 50, puede subir a cualquier cosa. Y el problema es otro, es que el país, si se hunde, no se hunde en partes. no se va a hundir en parte, se va a hundir todo junto. Con mucha prudencia, con mucho criterio, pero sin invertirte, sin venderte nada. Este para mí es el momento más dramático del gobierno y del país desde la crisis de 2001. Perdón, y yo quiero que este gobierno siga, ¿eh? No dramaticemos. Esto es una crisis cambiaria, que es una crisis de confianza, una crisis de credibilidad. Política. O sea, es política. Por supuesto, tiene connotaciones económicas que son evidentes, el tipo de cambio que se ha devaluado. Hay también una cuestión con la inflación. Nadie le puede quitar dimensión económica a la crisis, pero hoy el problema es político, por eso tenés cambios eventuales de gabinete, una redefinición de los roles de cada ministerio. Hay cambios en los objetivos de política, en el método de toma de decisiones y en el plantel de gobierno, en las tres dimensiones. Ahora bien, cosas buenas y cosas malas. Lo malo es que el gobierno tardó mucho en advertir que esto es una crisis política. Bueno, a partir de la última semana ya no quedan dudas. Es una flor de crisis. El enfermo ya entró al quirófano. Ahora están operando los cirujanos. Lo bueno es que ya están operando los cirujanos, que tenés una oposición muy responsable. Los Urtubey, los Lavagna, los Pichetto, los Massa están colaborando con el gobierno. ¿Cómo están colaborando? Bueno, porque el ajuste que tenemos que hacer es muy profundo y si no hay colaboración con la oposición, esto no sale. Estamos hablando con el director de Poliarquía, Eduardo Finanza. No es estrictamente una crisis económica, tampoco es estrictamente una crisis política, sino es la combinación de las dos cuestiones. Yo creo que es una crisis política porque se está generando una suerte, a mi juicio, de vacío de poder que ya se venía insinuando, por cuanto el gobierno se debilitó de una manera muy clara, pero también la oposición viene demostrando debilidad y falta de consistencia. Hay insuficiencia en el terreno económico y hay vacío de poder en el plano político. No, yo creo que la sociedad está en el límite de lo que puede soportar. Directamente está Roque Fernández, ex ministro de Economía. Roque, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos pasando un momento difícil, pero por otro lado, creo que se están dando las circunstancias para introducir las correcciones que hacen falta para superar esta crisis. O sea, lo que hay que dejar hacer es que el dólar suba hasta que se terminen de esclarecer las situaciones que pueden producir el pánico. Dentro del Ministerio de Agroindustria se iba a desafectar un registro donde uno puede anticipar las ventas. Ese registro, en lugar de desafectarlo, continuó a pesar de estos rumores, con lo cual los grandes exportadores de granos anticiparon, no mostraron, no lo liquidaron, anticiparon que van a liquidar 4 millones de toneladas de granos. Para que no les abarque el la esas retención. Esas 4 millones de toneladas no van a pagar ningún impuesto, porque hoy no hay retenciones. Cuando vuelvan a aplicar las retenciones, se habrán perdido por esos 4 millones. ¿Eso es impericia o complicidad? La impericia o lo que podría ser un delito de complicidad de parte de los funcionarios de este gobierno, empezando por Echeverri, empezando por los funcionarios de la Económica, es pasmosa. Sí. Está Juan Carlos de Pablo, en línea, economista. Cualquier esquema basado en el endeudamiento implica que estás a merced del acreedor, que un día se puede aburrir de prestarte y de algún meteorito que pase por el aire. Somos un país de narcotráfico, a ver si nos enteramos. Y la guita, el precio del dólar lo ponen los narcos. Y este boludo no se da cuenta. ¿Sabes por qué no se da cuenta? Porque viene de un colegio caro. Y porque me juego que este nunca se fumó un porro. Un viejo gordo con berretín enano, con berretín de padrino, que empieza a orquestar días antes cómo va a sacar a De la Rúa para poner a Néstor, o cómo va a sacar a Macri para poner a alguno de los que está buscando, porque anda buscando, si no es Tinelli, es el gobernador de Salta, y si no es el gobernador de Salta, la joven guardia. La sensación que tengo es muy mezclada, la de angustia y la de bronca. Nuestro país se ha llenado de dirigentes que quieren ser presidentes para pasar la historia, con discursos épicos. Yo necesitaba un presidente normal, un tipo que haga las cosas bien. Pero el fondo de la cuestión al presidente Macri es, reconozca que la pifiaron. Bueno, estamos en una situación muy, pero muy frágil. Yo creo que la improvisación que ha mostrado el gobierno este fin de semana es, se quiere la continuidad de la mala praxis de los últimos 3 o 4 meses. Saludamos a uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo y titular del gremio de Sanidad, Héctor Daer. Héctor, gracias por atendernos como siempre. Esto va a traer caída del consumo, caída de la actividad, va a traer desempleo y por supuesto todo esto va a tirar a la pobreza un montón de millones de argentinos. Bueno, por supuesto que esto va a agudizar la crisis, pero nosotros no queremos ser el que dé, como el que prenda la mecha de un camino hacia la crisis. la conflictividad, uno siempre tiene el temor de lo anárquico que se puede dar alguna situación. Esperemos que no. Eso es todo, amigos. ¿Qué le puedo decir? Es difícil quedarse con algo, ¿eh? Sí. Yo, en principio, me quedo con el balbuceo de Roque Fernández, que hablaba de corrido antes, y que termina además con la palabra pánico. Pánico. ¿Eh? Sí. ¿Se acuerda que este gobierno había venido para evitar crisis? Sí. Claro. Se bueno, salido, ¿no? Se lo tiene tormenta. ¿Y para qué venían? Va quedando cada vez más claro. Lamentablemente, mire, las tapas me han quedado totalmente desactualizadas. Cualquier tapa del día de hoy me queda desactualizada. Salvo que, por supuesto, el oyente estará deseoso de seguir la novelita de los cuadernos. Así que más luego Cristina y Devido aparecen por la casita de Bonadío. Claro. Bueno, dice que los espera con un café, todos muy guapos. Por lo demás, en un ratito habla el presidente. Me voy a escucharlo, si ustedes quieren, y les voy compartiendo de qué la va, ¿le parece? Perfecto. Les mando un abrazo grande. Abrazo grande. Chao. Y claro, tanda. Este para mí es el momento más dramático del gobierno y del país desde la crisis de 2001. Perdón, y yo quiero que este gobierno siga, hasta octubre, ninguna duda. ¿Con qué te medicás? Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Si querés llamar por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Aquí estamos a las 8, a las 9.05. Es que es tanto, me estoy recuperando todavía. Sí, 9.05, se fue una hora de programa, hora de volando. Programa, pero me totalmente. Estoy recuperando del clipping todavía del fin de semana. Una cosita más, sí. Y se ha comunicado con nosotros. Tiene su punto de vista ahí. Parece que el editor del discurso presidencial no lo entiende. Y es muy difícil editar algo que no se entiende. Por eso estaría demorado el discurso presidencial. Gracias, Maxi. Porque era las 9, pero creo que todavía no. No, empezó. A las 8:30 era. 8:30, después pero son después. Son las 9 y ahora son las 9:06. Bueno. Virginia, gracias por comunicarte con nosotros. Sí, habría que ver, ¿no? Estar en el quirófano con Pichetto y Massa. Uh-huh. En fin. Uh-huh, muy bien. Estamos en el 11-4947-9846, así se comunican con nosotros, como quieran, con un audio también. Sí, en nuestra página www.lacolectiva.org.ar, acá también podés seguir y escucharnos en cualquiera de tus dispositivos que tengas al alcance en el día de hoy. Así que bueno, y nos vamos de vuelta al tema de los universitarios y el tema de la insatisfactoria propuesta por parte del gobierno, las paritarias, esa multitudinaria marcha que el jueves con lluvia, con frío, con todo, eran no solamente acá en la capital, que fue impresionante, sino en distintos lugares del país. Y bueno, y se esperaba una reunión el viernes, no se hizo, sí. Y creo que es mañana el día en que va a haber una nueva propuesta, pero para saber un poco cuáles son, por qué se suspendió y qué es lo que es la situación actual, ya estamos comunicados con Luis Tiscornia, que es secretario general de la CONADU Histórica. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, buen día, buenos gracias. Días. Bien. Bueno, esto, ¿no? ¿Por qué fue suspendida esta reunión del viernes? No hay explicaciones formales. Lo que es obvio es que no tenían una propuesta. Lo cual es una gran irresponsabilidad, porque esto no está demorado unos días, esto está demorado desde febrero. Uh-huh. El gobierno viene sin respuesta desde febrero, que es la fecha en que se termina la paritaria y debería haberse resuelto o acordado los salarios para el 2018. Uh-huh. Postergan la reunión cuando el ministro el lunes pasado, que fue la primera vez que lo conocimos, nos dice que viene la semana de sesión permanente, discusión si es necesario 12 horas diarias, pero tenemos que terminar la semana con un acuerdo, que quieren llegar a un acuerdo, que está claro que el techo del 15% ya no es sostenible. Bien, se pasaron la semana suspendiendo la reunión. Quedó para hoy a las 5 de la tarde, nosotros rechazamos esa suspensión, aún en el contexto de la que se la pretendería justificar, que es las incertidumbres generales. Bueno, las incertidumbres en el caso nuestro es una discusión acerca de cuáles son los porcentajes de incremento salarial que ellos proponen. Uh-huh. Y nada hubiera sido, nada impedía que avancen con alguna propuesta, aunque no lleguemos todavía a un acuerdo. Así que rechazamos, mantuvimos las medidas de fuerza, el no inicio de clase durante toda esta semana, y vamos a ir a ver hoy a las 5 de la tarde a ver qué nos depara la vida. Claro, la propuesta fue insuficiente, fue la misma de todo este tiempo. Pues le agregaron, cuando ellos dicen, bueno, está bien, está, no insistimos más con el 15%, el miércoles pasado le agregaron al 15% dos sumas fijas. Ajá. De 456 pesos, una para cobrar en diciembre, otra 228 pesos para cobrar en enero al cargo testigo. Digamos, es por un lado claramente insuficiente, en porcentaje es como si fuéramos al 19-20%, podría ser. Uh-huh. pero eso es claramente insuficiente, obvio. Claro. Pero además el problema es que vuelven a las propuestas de sumas fijas que las habíamos logrado erradicar de nuestra escala salarial. Uh-huh. En el 2005, que fue lo que hizo Menem en la década del 90, que destrozó las escalas salariales, perjudicó las obras sociales, el sistema jubilatorio. Bueno, hablar de suma fija es retroceder a la década del 90, ese es un tema. Entonces, claro, eso se rechazó y el viernes iban a traer una propuesta superadora de eso. Claro, sí. La suma fija aplana, ¿no? Es remunerativo, o sea, lleva descuentos, pero no lleva adicional. Entonces nosotros en la docencia tenemos adicional por antigüedad, claro, que es importante. El sí, adicional por zona desfavorable, uh-huh, todas las provincias patagónicas, el NOA y el NEA, que tienen adicional por zona desfavorable, tampoco se calcularía. Uh-huh. Y el adicional por título de posgrado tampoco se aplicaría. Entonces, claro, achata los sueldos de los que tienen más antigüedad, de los que están en las provincias y de los que tienen título de posgrado. Totalmente. Uh-huh. Se habla de que la propuesta pueda ser de un 21%, ahora eso va a ser insuficiente. Sí, eso yo lo descartaría de entrada, ¿no? El 30% que se está pidiendo también ya por hoy. Por un lado el 30% y por otro lado ya hoy una inflación proyectada al 40%. Uh-huh. Claro. Entonces deberíamos aumentar sustancialmente los porcentajes esos y ir a una formulación rápida de cláusula gatillo, o sea, de aplicarla en un par de meses, por ejemplo. Y con respecto al presupuesto de las universidades, ¿cómo está siendo hoy? ¿Se sigue manteniendo? ¿Qué es lo que se piensa que se va a lograr ahora con este nuevo presupuesto también? Bueno, ellos por un lado anunciaron que regularizaron el envío de las partidas presupuestarias, lo cual es un logro pequeño, pero logra al fin de nuestro reclamo, porque hace un mes tenía 4 meses de atraso. Ahora anunciaron la semana pasada, tenemos que chequear, es verdad, creo que sí, de que regularizaron el envío y mandaron el dinero a las universidades hasta junio, o sea que les quedaría julio y agosto por enviar. Eso es un avance. Viene la discusión del presupuesto 2019. Ese todavía no está presentado al Congreso. Los rumores eran muy negativos, pero bueno, con toda semejante protesta, se supone que tienen que haber reflexionado un poco. A ver, pero esa sería la próxima pulseada, es la discusión del presupuesto en el Congreso de la Nación. Claro. Lo que nos había llegado es que era de un 8% el aumento del presupuesto para el área. Hacían, en realidad el rumor era que iban a mantener en valores nominales, o sea, igual, el presupuesto del año que viene, con lo cual, con una inflación del 40%, es una reducción del 40% del presupuesto. Claro. Y una proyección de incremento salarial del 8%. Claro. Porque en general los salarios van desfasados del presupuesto, porque como va a ritmo de la paritaria, en el Congreso no saben cómo va a terminar la paritaria, por ejemplo, del año próximo. Ahora, hacer una proyección del 8% hoy es ridículo. Absurdo, claro. Y además planchar completamente, es decir, nominalmente es una reducción de un 40%, claro. Exacto, que va. Hoy es eso. Y la contratación de docentes se ha también como disminuido en cuanto, porque también debe ser parte de los recortes que están haciendo. Bueno, hasta ahora eso no se ha tocado. Ahora eso no se ha tocado, o sea, nosotros todavía no tenemos despido, porque legalmente el despido lo tendría que hacer cada universidad, o sea, los rectorados o consejo superior de cada universidad. Claro. Porque nosotros tenemos la ley de autonomía y autarquía universitaria, por lo tanto, ahí tienen un impedimento. Por eso ellos estaban presionando y están presionando a los rectores y a los órganos de gobierno de la universidad para que se adhieran voluntariamente al plan este del Ministerio de Modernización de determinar las dotaciones óptimas, que son las con las cuales están haciendo los despidos. O sea, traen una consultora, hace un estudio, dice, bueno, acá sobran 500, entonces tienen que echar 500. Es lo que hicieron en el INTI, es lo que están haciendo ministerio por ministerio. En el caso de las universidades necesitan legalmente, como si fueran las provincias, ¿no?, la adhesión voluntaria de la universidad. Algunas lo hicieron, creo que 5 o 6 lo hicieron, y en general una gran parte resiste porque sabemos que eso es para echar gente. Claro. Entonces hoy es la reunión y siguen las medidas toda esta semana. Siguen las medidas y vamos a ver a las 5 de la tarde, a ver qué es lo que sucede. Perfecto. Bien, gracias, Tiscornia. No, por favor, gracias a usted. Que tengas buen día, hasta luego. Luis Tiscornia es el secretario general de la CONADU Histórica y al comienzo dijo, vamos a ver qué nos depara hoy el día. Bueno, eso. Es que nos deparan, nos siguen, vamos con música, nos siguen pegando abajo, Charly García. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo su Ruta Alternativa. Tenemos como una tendencia al melodrama también, ¿no? No, Roxy, no, no. Tenemos melodrama. Mira el melodrama que vivimos todos los días. Encima no nos cumplen. Pero estamos aparte, esperando... ¿por qué pregunta eso Roxy, que le gustan los tangos? Claro, justamente eso. No, la verdad que estábamos esperando. Nos están prometiendo, ya se nos junta un ministro, el presidente con el ministro, con el jefe de gabinete. Al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Vos sabés? No. No sabés. Bueno, no tengo idea. No sé si dicen algo, anuncian algo, nada, simplemente no hablan. Uh-huh. Bueno, ya está. Perfecto. Le habrá agarrado pánico escénico, eso puede uh-huh. ser, si es que era en vivo. O si era grabado, falló la grabación, qué sé yo. Sí. No tengo idea. Bueno. Francamente no tengo acá anuncios que indiquen por qué. Ya lleva casi 50 minutos de demora uh-huh. La palabra presidencial. Bien. Bien. Nos vamos un poquitito a recorrer lo que sigue ocurriendo, por supuesto, en la frontera de México y Estados Unidos, uh-huh. porque allí se siguen acumulando situaciones que en algunos casos termina con la muerte. En mayo tuvimos el fusilamiento de una chica guatemalteca, uh-huh. todos recordamos eso, y en estos días estamos con una niña guatemalteca que migró junto a su mamá en marzo. Muy jovencita la mamá, unos 20 años, y la nena 18 meses, y falleció después de una enfermedad que no fue atendida adecuadamente, ¿no? Todo esto mientras estuvo en el centro de detención que se llama ICE en inglés, que es el Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Aduanas. Uh-huh. Bueno, allí la chiquita Marie, de nombre, falleció por falta de atención o una atención inadecuada. Bueno, allí la mamá ahora está tratando de ejercer su derecho a una suerte de resarcimiento, que obviamente no es suficiente, lo que decíamos hace un ratito con los resarcimientos. Esto se suma a otras situaciones que se dan en forma permanente entre las detenidas y los detenidos en la frontera. Tal el caso de Yasmín Juárez es la mamá de la nena de la que acabamos de hablar. Tal el caso de otra chiquita de 14 años que fue abusada en uno de los centros y que se junta con otros abusos que se vienen dando ya desde hace además años. No es que esto nació en el día de hoy, ¿no? Y por otra parte, tenemos también la denuncia que ya habíamos, de la cual ya habíamos comentado algo, que a los niños migrantes denuncian que los drogan, engrilletan y golpean uh-huh. en los centros de detención. Uh-huh. O sea que este es un poco el panorama de lo que continúa ocurriendo en estos lugares donde los migrantes llegan después de lo que ya hemos descrito en algunas ocasiones, un viaje realmente muy... iba a decir desgastante, pero es muchísimo más que desgastante, un viaje aniquilante prácticamente en un tren carguero, y que luego son recibidos de esta manera en Estados Unidos. Exacto. Fundamentalmente hondureños, uh-huh. guatemaltecos, algunos nicaragüenses también, uh-huh. Que recorren todo México para llegar hasta allí. Yo no me acordé que Roxy no venía. Roxana, por favor. Y yo te traje acá, voy a Asia. Igual bueno. Esto es más serio, no es una cosa tan tan como para hablar de alguna de las cosas que suelen hacer. Sí, porque usted sabe que yo en eso no la puedo usted no seguir. Tiene, pero no. ¿Qué pasa cuando las mujeres denuncian una agresión sexual en Japón, por ejemplo? ¿Ustedes se imaginan? Ahí está la música que me pone en tono. Hay una agresión sexual, se realizó una canadiense cuando estaba en un medio de transporte, y que por supuesto a qué forma y de qué manera reaccionó la policía, ¿no? Que generó una discusión en Twitter muy grande con respecto a cómo se había manejado la falta de apoyo, ¿no?, a esta turista canadiense. Sobre lo que pasa en Japón cuando el problema es el chicane. El chicane es cuando hay manos largas en los colectivos. Ajá. Ella dijo de que estaba en el colectivo, que alguien la miraba mucho, que después se le paró detrás, que fue medio como una cosa que se quería acercar. Ella medio como que lo miró con cara mala, este hombre después se sentó y le susurró, porque ella estaba también cerca de él, le susurró Kiriei, que quiere decir hermosa, ajá, se lo dijo así, ella lo ignoró, miré a las personas en asientos, las personas se dieron cuenta lo que estaba pasando, este tipo de cosas, cuando se denuncian, el chicán, como así se pronuncia en japonés, lo procesa la policía bajo la sección 176 del Código Penal como indecencia forzada. O sea, quiere decir que es una cosa indecente que está formada. Ahora, ¿qué pasa? Según el Departamento de Tokio, hay 1.750 casos de manoseo y agresión sexual en el 2017, que fue lo que se fue denunciando. Ajá. Más del 50% de estos cuando ocurrieron en trenes, en un 20% se dieron en estaciones. O sea, casi todo este manoseo es en la vía pública. En medio de transporte, por lo que está diciendo. En medio de transporte. Ahora, ¿qué pasa? Dice que son tantos que la policía no tiene ninguna manera de poder solucionar el problema de todo lo que está sucediendo. O sea que no se hacen cargo de lo que tienen. Tienen una cantidad de cosas y de artilugios que tienen los japoneses como para poder detectar este tipo de cosas. Tendrían que tener un sonido que les diga, no, acá está sucediendo algo y pudieran reaccionar. O sea que lo que a veces pasa cuando nosotros decimos que hay estas denuncias y no son escuchadas en las policías, en Japón con más de 1.700, casi 2.000 casos de manoseo, de chikan, como se dice ahí, y que está sumamente en creciente, no son atendidos por la policía. O sea que no es que han logrado superar toda esa tecnología que tienen a su servicio con respecto a esto, que es el acoso sexual en la vía pública en este caso, ¿no? Bueno. Tanda. Si usted dice. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. llenos de aire. Lo que sí pienso siempre, digo, Franco Macri, sí, un muchacho con dinero, ¿no tenía una fonoaudióloga para pagarle a este muchacho? Ay, ahí estamos, a las 8 y 20, y 9 y 28. ¿Cómo estoy con la hora? Es que, mira, yo estoy esperando a las 8 y media que hable el presidente. Claro, no, pero ya está. Sin darnos, no darnos bola, no nos quiere hablar. Bueno, bueno, es esa la hora y, por supuesto, 10 grados seguimos teniendo acá. Una sensación térmica de 9, un 100% de humedad, 4 kilómetros de visibilidad. No sé si esto se quedó ahí clavado, ¿no? Porque subió algunas cosas y otras bajaron, pero bueno. En fin, esa es lo que está sucediendo. También hoy nos hubo... No hablamos un poco de los cortes que se realizaron en el polo científico, los que integran, los científicos que se concentraron ahí justamente en el Centro de Ciencias y Tecnologías con respecto a su situación también. En la calle Godoy Cruz, ¿no? En la calle Godoy Cruz, exactamente, con respecto a la situación que está viviendo, porque es, como siempre empiezan, faltan, digamos, hay 331 despedidos en cuanto a... posibilidades de tener becas y según el polo, según las distintas momentos, han bajado las becas que se le dan, por ejemplo, en el CONICET, y también quieren tener un diálogo para volver a hablar con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que bueno, estamos también esperando un poquito qué es lo que va a suceder hoy con respecto a si esto va a pasar un ministerio o va a seguir siendo una secretaría, que es varios de los temas los cuales estamos preocupados por entender hoy qué es lo que va a suceder, ¿no? Con respecto a esto, porque no es lo mismo ser una secretaría, entendemos, que sea un ministerio. Sí, no, entiendo que no. Hay una cuestión de jerarquización. Igual creo que no nos queda muy claro exactamente, tampoco nos queda claro cuál es el beneficio económico, por qué se está haciendo. Esto es algo que primero habría que escuchar exactamente qué es lo que van a hacer para salir de los trascendidos. Y después tratar de indagar un poquitito, me parece, respecto a cuáles serán las consecuencias. También habrá una concentración de ATE en Avenida Paseo Colón entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Eso será a las 12 del mediodía. Así que bueno, eso es alguno de los de las concentraciones que se esperan para el día de hoy. Lo del polo científico ya comenzó y están ahí tratando de hacer una charla abierta como para poder explicar cuál es la situación de ellos. Efectivamente, voy con otra cosa muy diferente, porque estoy mirando justamente un flyer en el cual Mariel Franco nos sonríe con una sonrisa, una de las sonrisas más bellas que he visto realmente, es la que tenía esta mujer brasileña. Y bueno, y nos dice que el flyer, que Mónica Benicio, que es la compañera de Mariel Franco, va a estar presente en Diálogos de Resistencia, va a estar a partir del 5 de septiembre por acá, y el primer anuncio que nos hacen es que el 5 de septiembre a las 17:30 va a haber un evento público de entrega de diploma en el Senado de la Nación, en el Salón Belgrano, allí en el edificio Alfredo Palacios, Hipólito Yrigoyen 1708. Bueno, como para ir agendando y para ir previendo que en la semana vamos a ir dando, vamos a ir indicando en qué otros lugares va a estar. Va a haber eventos cerrados, exclusivamente para organizaciones, y va a haber eventos también públicos. Bien. Bueno, lo estábamos anunciando hoy a la mañana, que el viernes hubo cerca del mediodía, el Ministerio de Agroindustria, a cargo de Echeveres, despidió a más de 500 trabajadores y la policía reprimió en esas inmediaciones en la tarde del viernes. Siempre con una manifestación pacífica y para estar hablando qué es lo que sucedió y cómo está el panorama hoy, ya estamos comunicados con Sebastián Rivera, que es delegado de ATE, para que nos hable un poquito y nos cuente lo que sucedió. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Sebastián, y gracias por atendernos. Gracias. ¿Cuál es hoy la situación de estos despedidos y de lo que sucedió un poquito el viernes, ¿no? Sí, mira, el viernes lo que fue, lo que pasó, es la confirmación de los rumores que teníamos ya desde hace 20 días, de la definición del ministro Echeveres de que debe achicar la, planta de trabajadores de nuestro ministerio, sobre todo el área de agricultura familiar. Uh-huh. Y el viernes fuimos informados por el director de Recursos Humanos que esa situación era efectiva a partir de este lunes, con lo cual tenemos 565 familias hoy sin empleo en nuestro uh-huh. ministerio. Uh-huh. Bien. Se ha ensañado particularmente con agricultura familiar, que desde nuestro punto de vista era una suerte de compensatorio tal vez a las políticas generales de lo que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca anterior, ¿no? Con ese nombre. ¿Por qué ustedes creen que hay esta situación en particular con agricultura familiar? Mira, nosotros entendemos que el proyecto de política agropecuaria del actual ministro es el proyecto histórico de la sociedad rural, que es un modelo solamente basado en la agroexportación y no pensado para un modelo para ver cómo comemos los argentinos, qué comemos, si cómo nos alimentamos, si claro. intentar comer productos cada vez de mejor calidad y más baratos para la población en general, digamos. Esa parte está muy vinculada con el área de agricultura familiar, porque es el campesinado que más necesita la presencia del Estado, es quien produce la mayor cantidad de alimentos que nosotros consumimos en la Argentina. Y ahí hay un divorcio entre la política pública que tiene que contemplar el Estado Nacional con respecto a los intereses que tiene un sector del campo, en este caso la sociedad rural, que te imaginarás que en este sentido uh-huh. está ahí también una disputa por la tenencia de la tierra, por ocupar y tomar posesión de tierra que hoy ocupan otros campesinos y que históricamente ellos han intentado sacárselas. Ahí también, a partir de que los trabajadores del Estado de esa área no están en el día a día con las comunidades en esos sectores, se les hace más fácil a estos tipos avanzar. Claro. O sea, hay una desmantelamiento directamente de este sector de agricultura familiar. Totalmente. Uh-huh. Imagínate en Río Negro, en Chubut, de 25 trabajadores que andan más que 4 en cada una de las provincias. Uh-huh. Con eso se acaba la política pública. Sí, claro. para el sector en esas provincias. Uh-huh. En Santa Cruz solamente se queda el delegado provincial, o sea, es un puesto político rentado porque no tiene ningún tipo de efectividad en materia de políticas públicas en agricultura familiar, que haya nada más un coordinador sin coordinar a nadie. Uh-huh, claro. Y así sucesivamente han destruido ya completamente el área, digamos. Lo que quedaba, que en realidad estaba basada en las políticas que llevan al sector por el compromiso que tenían sus técnicos y sus trabajadores, al no estar más, ya es una cáscara vacía. Claro. Ustedes el viernes tuvieron asamblea seguramente para ver y definir alguna de las acciones. ¿Qué es lo que se piensa que se puede realizar para revertir esta situación de los despidos, ¿no? En principio. Mirá, hoy lo que tenemos es una movilización importante al Ministerio de Movilización, que es la otra parte del Estado que determina los despidos. Uh-huh. Pero la verdad que hoy estamos también con una situación de incertidumbre generalizado, producto de la chique estructural de Estado que va a proponer, entiendo yo, el presidente ahora uh-huh. en cadena nacional, en la cual también, a partir de esto, nosotros lo que vemos es otra situación de achique nuevamente, digamos, porque al pasar del Ministerio de Secretaría se suprimen áreas y eso va a traer no solamente nuestro ministerio, sino los 10 o 13 ministerios suprimidos, despidos masivos. Así que la situación uh-huh. es bastante complicada, compleja para el empleado público, ya no solo del Ministerio de Agroindustria, sino en términos generales, y por eso ya la pelea es más integral de todo el sindicato para frenar esta situación, ¿no? Sí, me imaginé que eso, digamos, es lo que ahora viene, ¿no? Juntarse entre todos, porque son muchos los afectados, como para que esto tenga todavía más fuerza de la que hoy tiene, que es la presencia en la calle, ¿no? Es que no, ante esta situación no hay otra alternativa que intentar juntar a todos los trabajadores del Estado que están siendo, obviamente, perjudicados centralmente por los despidos, pero también por una pauta salarial del 15% con una inflación de arriba del 40%. Uh-huh. Y con supresión de horas extras para las categorías más bajas, con lo cual el que no es despedido casi te diría que en muchos casos no puede venir a trabajar porque no llega ni al día 10 de cada mes. La situación es el estado es muy grave. Nosotros entendemos que el otro día Echeverri les dijo que como argumento queremos gobernar. Sí. ¿Qué se entiende? ¿O qué entienden ustedes por eso? Nosotros no entendemos nada con eso, pero ¿ustedes qué entienden con eso? Eso es, esa palabra se expresó el director de Recursos Humanos, pero realmente... Ah, perdón, creí que había sido Echeverri. No, Echeverri no te atiende. El director de Recursos Humanos expresa, digamos, lo que piensa Echeverri, ¿no? Y queremos gobernar, él es un patrón de estancia, digamos, está... Claro. Y toma el Estado como de su propiedad. Y el que queremos gobernar es el proyecto político que tenemos, es este. Uh-huh. Es el de tomar al Estado y cerrarlo, despedir gente a mansalva. Digamos, para nosotros ese es el queremos gobernar que quiso graficar el director de Recursos Humanos, uh-huh, expresando las ideas de su ministro, de quien depende. Claro. Uh-huh. Bueno, sí, estamos en cierto modo, estamos con las mismas expectativas. No sabemos exactamente si en el caso de ustedes van a seguir siendo ministerio o van a pasar a ser secretaría. Ustedes, vos decías recién que tampoco lo tienen claro y lo que entienden es que va a haber un desmantelamiento. Digo, no sabemos exactamente dónde pararnos. Supongo que ustedes están ante la misma situación. Estamos toda la expectativa de qué va a pasar con los cambios estructurales del Estado Nacional, digamos. Claro. No sabemos si el ministro que nos echa va a seguir siendo el que coordinará la política agropecuaria, ya no como ministro, sino como secretario. Ajá. El director de Recursos Humanos, que recién fue escrachado, en una especie de escrache de los laburantes despedidos, al pasar por adelante de ellos, pues una actitud provocadora, te imaginarás que, sí, que recordaron a toda su familia. Sí, sí, claro. Por supuesto. Dijo, no, yo ya no soy más director de Recursos Humanos, esto va a ser una delegación de otro organismo, con lo cual ya soy un trabajador como ustedes. No. Vos te tenés que encontrar con tipos que están dispuestos a... hasta matar para cobrar un sueldo de 100.000 pesos en este caso, ¿viste? Hay una obediencia había tremenda. Nosotros le dijimos el jueves cuando nos reunimos, cuando nos enteramos de que podían empezar a haber despidos, dijimos, ¿por qué no abren un impasse si el contexto económico, el contexto institucional es tan delicado, tan grave, le van a echar nafta al fuego? Abrí una impasse de 15 días, veamos, claro, cómo está el país. Sí, sí. Y avancemos en una mesa, por lo menos, de visualización de quién es cada uno, cada actor que ustedes quieren dejar sin trabajo. Y bueno, lamentablemente eso no fue escuchado. No, todo lo peor, sí, porque después al otro día nos vino ya de una manera canchera decir, no, ahí tienen, son 535, ¿viste? Bueno, mientras tanto, ustedes van a continuar ocupando el lugar que hasta ahora es del ministerio. Mira, hay una permanencia pacífica. Uh-huh. La verdad que veremos, porque esto es tan dinámico que... Claro. Nosotros estamos actuando con mucha flexibilidad para tomar diferentes medidas a partir de los cambios que están surgiendo en nuestro país, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Te agradecemos mucho y, por supuesto, la seguimos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, que tengas un buen día. Sebastián Rivera, que es, integrante de ATE. Esto es lo que está sucediendo. Seguimos sin tener los anuncios. Algunos dicen que primero hablar el ministro de Economía, después hablar Marcos Peña. No sé, esto está grabado. No sabemos qué es lo que está sucediendo. No se apuró como la otra vez, que el presidente habló muy tempranito antes de que surgieran las negociaciones con el Fondo Monetario y todo lo que había que hacer. Acá manda Pablo que en realidad hicieron dos tomas. Ajá. Hicieron dos tomas y no se sabe, no terminan de decidir cuál de las dos tomas va a ir al aire. Ajá. En fin, lo de la taza de Vidal ya quedó En un total segundo. ¿Viste cómo pasa acá, ¿no? Las 24 horas se convierten en 2 minutos para nosotros, porque el tiempo ya es imposible de calcular. Y por eso nos vamos a música, la danza de los principiantes, mi amigo invisible. Nada, me quedé un poco confundida. Sentimos que volvemos para atrás. El corazón, con la verdad, como siempre lo hice. Y también con la convicción de que si seguimos adelante, vamos a lograr esa Argentina que soñamos mucho, mucho. ¿Se acuerdan que hace casi un año convoqué inmediatamente después de la elección? Sin corrupción. Todo lo que nos pasó en estos días muestra que esos consensos son más urgentes que nunca. Por eso quiero renovar mi compromiso y el de este equipo valioso que es Cambiemos, de respaldar estos consensos. Invito una vez más a toda la dirigencia argentina, la política, la justicia, los gremios, la sociedad civil, comprometerse con ellos. A ver, pues, ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Más que siempre son indispensables para el bien de todos. Bueno, acá estamos 9:48 y ahí empezó a hablar el presidente de la nación. Ha elegido uno de los editados. Sí, sí, sé lo que están pasando y sintiendo. Acá nos va mandando Pablo Granvilla, que está siguiendo el mensaje de las distintas placas con las cuales y nos pide que no, el presidente, que no hay que perder las esperanzas. Bueno, allí está, efectivamente, con toda la parafernalia adecuada, como todos imaginarán, y su voz va a pasar un ratito por esta ruta alternativa, a ver. Lo hizo. Esto que nos está pasando ahora pudo haber pasado en enero del 2016, porque recibimos un Estado que gastaba aún mucho, mucho más de lo que recaudaba. No había reservas en el Banco Central. Había un montón de cepos y distorsiones en la economía. Ya en ese momento no había los dólares para sostener la economía argentina. ¿Pero qué pasó? La euforia que generamos con el cambio, que el cambio ganara las elecciones y haber frenado el camino que nos llevaba a ser Venezuela, nos ayudó a convencer a quienes nos prestaban la plata de que nos dieran tiempo para arreglar nuestros problemas estructurales en unos años. Y durante mucho tiempo no fue bien. Lo bajamos un poquito, sí, porque en realidad está repitiendo lo heredado, ¿no? Está hablando de la herencia y aquello que que no sucedió en enero del 2016, porque la euforia de haber venido con que no sé qué quiso decir, con nuevos aires, con nueva ímpetu, ¿no? La verdad que no es lo que en principio no está hablando de lo que sí hicieron. Sí. Y hay un acuerdo en general en todo el arco de economistas, los que hablan con nosotros y los que hablan con los otros, que es todo lo que estamos viviendo es problema generado por este gobierno, ¿no? Digo, ya a esta altura nadie duda de eso. Bueno, me parece que esta parte por lo menos está como gastada ya, ¿no? Ya sepia, le diría. Sí. Ya no. Aparte, no. No anda en el resto, porque uno lo ve en el vecino, no anda esto, ya está. Claro, no ya ni timbrazos ni nada. Bueno, eso ni que dice... volvió Durán Barba, lo hicieron volver, llegó de Ecuador ayer o antes de ayer, casi en estado de desesperación, y anunció que se va a quedar un par de meses. Se va a quedar para ver si puede el discurso, que cuando salga al aire por lo menos algunos le crean no todavía. No sé qué es lo que hace exactamente Durán Barba, si es místico o qué, pero como sea, si tiene alguna preocupación real o no sobre lo que le pueda ocurrir a Mauricio Macri y a nosotros en particular, o no, tampoco lo sé. Hemos jugado acá hace un ratito con algunas imágenes de Durán Barba, muy enojado porque se va dos días y no puede ni siquiera en un minuto cuarenta, mira lo que te digo, en un minuto cuarenta me has destruido todo el trabajo que he hecho. No puede ser, dice Durán Barba, en su tono medio chileno, medio ecuatoriano con el que habla, ¿no? Sí, aparte volvemos al presidente que dice que frenamos algo que nos llevaba a ser Venezuela. No sé, yo realmente creo de que tenemos acá una cantidad de situaciones que tendrían que hacerse cargo, no seguir refiriéndose a lo que pasa en otros lugares, sino hablar de acá, como bien no se está diciendo. Aparte, después de un 100% de devaluación en lo que va del año. ¿Podemos darle un poquitito a ver si cambió de eje o sigue con lo mismo? Tomamos medidas que generaron algunas dudas que nosotros, como gobierno, tenemos que aclarar. Y justamente estoy acá, hoy, haciéndolo. ya cuando te dice sí, que lo está haciendo. Ya eso lo hablamos, ¿no? Los cambios del mundo no los podíamos prever. Yo eso lo hicimos, tenemos allí el cuadrito, el dólar el 2 de enero en la región, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Tenemos el dólar al 31 de enero. El único país que devaluó un 100% fue la Argentina, con el mismo mundo alrededor. El único país, el 20% le sigue Brasil, a pesar de la escapada del dólar en Brasil en la semana previa a la escapada del dólar en la Argentina. Uruguay continúa en un 16-17% y Chile no supera el 7%. O sea que, en fin, no sé. Sí, sí, y aparte, bueno, como ya lo dijimos otra vez, no quiere hablar de crisis, habla de tormentas, no habla de realmente por qué Vaca Muerta, aumento de petróleo. Acá nos está mandando Pablo, ahí Pablo quisiera también intervenir en lo que está sintiendo en este momento en escuchar este discurso. Me parece que no, estamos siempre hablando de lo mismo. Si bien hoy se había dicho que parte de lo que se iba a decir era un pequeño comienzo a lo que después van a decir los ministros, ¿no? Lo que va a decir Duhovny y lo que va a decir Peña, uno en parte económica y otro en parte política. No va a decir nada, pero él me parece que no va a decir nada, ¿no? Ajá. Claro. Bueno, está hablando de los cuadernos, claro. Nos cuenta, no sé si eso fue al aire lo de Nico, ¿no? Está hablando de los cuadernos. Metemos nuestra basura bajo la alfombra y seguimos mostrando lo que queremos hablar de los que están. Con eso no solucionamos lo que es fundamental para los 40 y pico de millones de argentinos. Bien. Que estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en estos momentos. Así que no sé si sigue hablando el presidente. Sí. Estamos viendo los detalles técnicos que van a estar listos en días. Y esto va a permitir despejar definitivamente cualquier duda sobre nuestro financiamiento en 2019. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos y mucho menos convivir con la corrupción. Bueno, quedó congelado. Tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos para equilibrar las cuentas del Estado. Sí, lo que acaba. Hola. Este es un proceso. Lo que acaba de decir es que no tenemos que gastar más y tenemos que vivir con nuestros ingresos. El problema lo hemos hablado durante el día de hoy, que los ingresos no alcanzan. Cuando hablamos de educación estamos hablando de que empezaron las clases, estamos hablando de marzo, antes de que empiece la clase, ya no hubo aumento, seguimos con la misma propuesta, siguen en recién hablamos en agroindustria, o sea, ¿de qué me estamos hablando? ¿De qué ingreso podemos tener si no pudieron modificar eso, que es lo que necesitamos, es tener ingresos acordes a lo que corresponde con los aumentos que se y la preocupación de siempre, ¿no? Financiamiento para el 2019, a ver si nadando, haciendo la plancha o de alguna manera llegan a la costa. Bueno, nosotros estamos llegando al final del programa. ¿Hay algún hilo rojo en el programa de hoy? No hay hilo rojo en el programa de hoy. Bueno, pero como lo veníamos diciendo, estuvimos hablando del tema de la situación de los universitarios, con lo que implica esta reunión que van a tener hoy a las 17 para ver si hay alguna otra propuesta. Seguirán las medidas, como bien nos ha dicho Luis Tiscornia cuando hablamos con él. También estuvimos hablando con Sebastián Rivera de ATE con el tema de la agroindustria, lo que pasó este viernes, cómo fueron reprimidos y de los 565 despidos que tuvieron y cómo van a revertir esta situación. Ni hablar de lo que significó para nosotros volver a escuchar ese recorrido que hace Pablo Granvilla y nos dio el resumen del fin de semana. Seguramente en toda la semana iremos poniendo a lo que nos fuimos perdiendo en la semana anterior, que él no pudo estar, pues estaba haciendo reposo enfermito, pero vamos a tener muchísima más información de los medios masivos comerciales. Absolutamente. Yo dejo antes de irme, dejo una duda abierta, una pregunta abierta a todes. Estoy mirando unos macaquitos que dos chiquitas, dos niñas de corta edad, encontraron adentro del tendencioso huevo de chocolate. Ah, lo digo así, sí. Lo digo así porque es muy curioso. Las dos hermanitas recibieron en el mismo momento un huevito cada una y en una salió un gatito amarillo, con una carita realmente tristona, de ojos grandes, sí. Tipo dibujito animado japonés. Y en el otro huevito salió un pingüino muy contento que mastica un pescadito. O sea, el pingüinito come, está feliz. El gatito amarillo, tristón, cabizbajo. Digo, esto, yo no sé. Llegué a pensar que fue un acto de sabotaje de la abuela para le introdujo estos macaquitos en los huevos Kinder. Me cuesta creer que lo tendencioso venga de tal empresa. ¿Cómo explicarle esto a esta chiquita? Explicaciones para esto que les llega a las dos hermanitas en el mismo momento, por favor, si alguno mañana puede aportar alguna idea al respecto. Dejamos ahí eso mientras nos acercamos al final de este programa. Sí. Sí, quédense que porque viene Enredando las Mañanas. Señora. Y esta noche acá en La Colectiva, Voces desde el Pie y luego Malas Tripas. Muy bien, hasta mañana. Nos va a hacer mal ese audio igual. ¿Ah, sí? Sí, escuchen. ...en el presupuesto antes de ser enviado al Congreso. Y tener un presupuesto acordado por una parte importante de la dirigencia política es demostrar que entendimos que tenemos que sacarle a la gente esta mochila cargada de un Estado que gasta mucho más de lo que tiene. Metiste la pata, querido. Conocemos cuáles son las dificultades. Y tenemos claro qué es lo que debemos hacer. ¡No! Sabemos por el amor de Dios. Estamos cansados de vivir con miedo. Miedo a no llegar a fin de mes. Miedo a los patoteros, a los corruptos. Miedo a qué pasa con el dólar. Miedo a que los esfuerzos que hicimos no sirvan o no alcancen. Créanme que lo sé. Y que no dejo de pensar en cómo superarlos. Sé que quieren una Argentina segura, previsible, con menos fantasmas y más soluciones. Por eso estamos cambiando las cosas de raíz, sin atajos, para retomar lo más rápido que sea posible un camino de crecimiento. Pero no un crecimiento de corto plazo, para ganar elecciones, sino un crecimiento permanente. Vinimos para hacer un cambio verdadero. Es por eso que fuimos elegidos por los argentinos. Porque saben que somos distintos de un pasado que rechazan. El golpe que recibimos en estos 5 meses es duro. El mundo nos volvió a decir que vivíamos arriba de nuestras posibilidades. Creímos con excesivo optimismo que era posible ir ordenando las cosas de a poco. Pero la realidad nos demostró que tenemos que ir más rápido. Durante mucho tiempo los argentinos no pudimos tomar conciencia del desfasaje de nuestras cuentas. Y ahora nos toca reconocerlo, asumirlo. Nos toca ser la generación que entiende nuestro problema. Ser la generación que se hace cargo. No es fácil, claro que no es fácil, nada es fácil. Me encantaría que ustedes tengan todo lo que necesitan. ¿Creen que me hace feliz contar esta realidad? ¿Creen que me hace feliz no darle los recursos a la gente que más lo necesita? ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. También a los enfermeros. A los policías,